minutos con Inés Strizzi. Ella es integrante de la Pampa Libre de Agrotóxicos. Ayer en la legislatura se le dio sanción a la ley de gestión integral de plaguicidas, ley que venimos charlando bastante desde inicio de este año. Inés, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, chicos. Gracias por comunicarse. Bien, Inés, bueno, a ver, ¿qué opinás de la ley que se sancionó? ¿Es la mejor ley posible, lo que se podía hacer aquí en La Pampa? ¿Estás conforme, no estás conforme? Bueno, primero desde el espacio estamos contentos con que se haya llevado a debate todo este tema, que se haya puesto en boca de todos, que se hayan puesto a laburar. Se escucharon todas las voces, que bueno, esto es para celebrar también adentro de la Cámara de Diputados. Y bueno, para nosotros es un pequeño pasito. Estamos contentos por el logro, pero bueno, se puede mejorar un montón. No sé, hace poco, antes de ayer, digamos, en agosto, septiembre, el diputado Zanoli había salido a hablar con un medio de acá de Realicó. Ahí nos enteramos nosotros del estado parlamentario que tenía hasta ese momento el proyecto. Y bueno, en base a eso nosotros seguimos haciendo notas para sugerir algunas modificaciones que nos parecen importantes para el espacio. Y bueno, pero quedó ahí. Así que bueno, seguiremos. Claro. Inés, se habla mucho de las distancias. ¿Eso es lo más trascendente de la ley o hay otras cuestiones más importantes? Todo es importante en realidad, porque estamos hablando de algo que no se hablaba, que no había una legislación clara hasta el momento, tampoco esta es la ley más clara de La Pampa en cuanto al tema. Las distancias es muy importante en los pueblos, pequeños, porque bueno, acá te fumigan en la puerta de tu casa o en el patio. Entonces, bueno, que se regule eso, que los municipios también tengan que ponerse a hablar sobre este tema y a legislar claramente. Digamos, esta ley obliga a que los municipios se tengan que poner a debatir estas cuestiones. Entonces, bueno, en ese sentido es muy importante hablar de distancia. Pero, bueno, es una ley completamente importante en todos los puntos. Inés, recordemos cuáles son las distancias a las que no se va a poder fumigar en cercanías de las localidades. Sí, quedó estipulado según esta ley 500 metros luego del ejido urbano, digamos, terrestre, fumigaciones terrestres, y 3.000 para las fumigaciones aéreas. Bien, ¿era lo que ustedes de alguna manera impulsaban? Impulsábamos 1.000 metros terrestres y 3.000 aéreas. Inés, recién lo mencionaba Pali y también lo dijiste vos. Me parece que hay un camino que se inició con la discusión de esta ley que tiene que ver con la sensibilización. Hubo muy buenas exposiciones, hubo muy buenas ponencias, muy buenas historias que se compartieron en la Sala del Pensamiento cuando se debatió este proyecto. ¿Pensás que fue un buen puntapié, digo, para todo lo que se viene, para todas las luchas que de aquí en más seguramente vamos a dar los pampeanos y pampeanas que de alguna manera estamos comprometidos con el medio ambiente? Sí, definitivamente, porque nosotros y todos los que pasamos por ahí contamos la realidad, o sea, es nuestra realidad. Uh-huh. Y creo que es más importante que para quienes están representándonos que escuchar a las personas que te están contando cómo viven, lo que les pasa, qué se puede mejorar, qué hay que cambiar, qué es necesario, con qué nos pueden ayudar, digamos, ellos están trabajando para nosotros, para el pueblo. Entonces, ¿qué es más importante que escuchar lo que cuenta el pueblo y que cuenta lo que le pasa? Nosotros no estamos dando una opinión. Esta ley y este pequeño paso es mucho tiempo de trabajo para nosotros, es mucho tiempo de todo, de andar con los vecinos, de charlar con ellos, de hacer pequeñas acciones en los lugares de cada uno. El espacio que integro está integrado por personas de diferentes pueblos de La Pampa, sobre todo del norte de La Pampa. Bueno, para nosotros es mucho laburo, mucho viaje, muchas reuniones, mucho estudio, mucho consultar con la gente que sabe de cuestiones más técnicas en cuanto a todo, en cuanto a lo que tenga que ver con la salud, el medio ambiente, cuestiones de química, física, si querés. No estamos dando una opinión ni estamos dando un parecer de... Todo lo tenemos fundamentado y hay estudios científicos también que fundamentan lo que nosotros decimos. Le sumamos lo que nos pasa. Claro. Inés, recién algo mencionabas de que se va a seguir laburando con esto, trabajando, tratando de que se le haga también alguna modificación a algún planteo que a ustedes no fueron escuchados y escuchadas. También hay que trabajar en la implementación, me imagino, porque podemos tener la mejor ley, pero si no se implementa, ¿de qué sirve? Sí. Yo ayer escuché en la Cámara de Diputados, que estaba escuchando en vivo, escuché muy poco, pero también se hablaba mucho sobre esta parte. Y por eso también decía hace un ratito, obliga a los municipios también a ponerse a laburar en serio con esto. En la mayoría de los pueblos la realidad es parecida, no hay un protocolo de denuncia, no hay controles, quienes están en las funciones para controlar no saben cómo hacerlo, tampoco había una bajada de línea desde provincia, todos de alguna manera estábamos esperando que se sancionara esta ley, y ahora que ya está hay que ver cómo se adecúa a cada realidad también, pero sí es muy importante que se cumplan los controles, que quede claro todo y que se cumplan los controles. Bueno, en el fondo están satisfechos y satisfechas ustedes. Sí, perdón. Es un pequeño triunfo. Hay mucho para hacer, pero bueno, por lo menos está en boca de la gente y sobre todo de quienes están representándonos y cumpliendo esas funciones, para ayudarnos en la convivencia y en el buen vivir. Nos parece eso lo más importante también, que a partir de ahora, no queda en el aire, no queda, hay que ponerse a trabajar en serio y a nombrar las cosas con su nombre. A trabajar de ciudadanos. Sí. La verdad que sí. Inés, la última pregunta, y ya con esta no te molestamos más. ¿Qué significó para vos haber expuesto en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que sos de una comunidad pequeña? No debe haber sido fácil también contar todo lo que contaste, revelar todo lo que revelaste, exponer tu situación particular. ¿Qué te dejó eso? Bueno, un poco lo que te decía también, esto de que es el deber de ellos hacer lo que hicieron en ese momento. Ellos están para eso. Uh-huh. Entonces me pareció una buena manera de que ellos hagan su laburo. Fui a contar mi historia y, en el marco también de pertenecer a un espacio de militancia, si querés, donde cada uno también contó lo suyo y desde su sentir y desde su punto de vista y desde su experiencia. Me parece importante que la Cámara de Diputados se abra para eso y yo no fui a defender nada personal, digamos. Uh-huh. Sí, contando lo mío, exponer visibilizar lo que le pasa a un montón de gente, a gente que vive como yo, a gente que ya ha muerto por esto. La realidad es más cruda, pero bueno, me pareció un buen laburo por parte de los representantes, que si están laburando para el pueblo, que lo escuchen y que le den el espacio que realmente necesita el pueblo. Inés, atado a esto de la ley de plaguicidas, ayer también se sancionó la ley de promoción de sistemas de producción agroecológica en La Pampa. Aparentemente la idea es fomentar la agroecología en esos 500 metros que quedan libres de agrotóxicos en los pueblos y hay 3.000 que no se puede hacer aplicaciones aéreas. ¿Qué pensás de esto? No estoy al tanto de qué se habló, qué es lo que incluye esta ley. Estábamos al tanto de que sí estaban trabajando en un proyecto para presentar de agroecología. de alguna manera es también lo que proponíamos. Nosotros cuando fuimos al debate proponíamos una transición hacia la agroecología con fecha límite el 2022, una transición progresiva. Sí. Pero bueno, también esperemos que se pueda llevar a cabo. Desde el otro lado, digamos, hay muchas críticas y bueno, se habla mucho de que no se va a poder llevar a cabo, que es una locura, pero bueno, sabemos que funciona en un montón de lugares ya dentro de la Argentina, entonces también es como, bueno, un panorama esperanzador. Bueno. Bien, Inés, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias. No, a ustedes, muchas gracias siempre por el espacio y, bueno, y saludo por este medio a los compañeros de La Pampa Libre de Agrotóxicos, que, bueno, más allá de todo este año que fue raro encontrarnos, pero estamos en contacto y, bueno, compartir esta pequeña alegría con ellos también, y bueno, para todos, porque es para el bien de todos. No estamos sacando nada personal en esto, sino que es una lucha para la salud de todos y el medio ambiente. Bien, que tengas buen día. Y ustedes también. Muchas gracias. Bien. Inés Estrisi, integrante de La Pampa Libre de Agrotóxicos. En Radio Kermés, el periodismo...